Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora. ¡Hey! Se viene la gran descarga con Radical Sonoro. Atento, abre las orejas, David Álvarez y Milton Buyerquia te van a poner todo. No debes jugar con los demás. Todo te caerá sin avisar. La vida te hablará. Yo no le puedes oír. ¡No! Ya no puedes escapar. Están buscándote. Y no importa tu desert. ¡No! Ya no puedes escapar. Estás sintiendo la presión. Quieres estallar. La gente es la que piensa que no puede triunfar. No puede ser que estés cayendo. Radical Sonoro. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Austin T. Tú lo tenías que decir. Yo dije tenía al final, pero es después de lo tuyo, claro. Pero, ¿cómo es el Radical Sonoro? Radical Sonoro, sí. ¡Ey, compas! ¡Nosotros somos Austin T! Un saludo a Radical Sonoro desde México. Eso está muy bien, macho. Hola, buenas noches, amigos agoreños. Esto es Radical Sonoro, su primera edición, es su debut aquí en las ondas de la web. Más bien, no de la ciberespacio. Bueno, lo como tú quieras, en la web. 120 minutos de punk, hardcore, metal, ska, reggae, rock latinoamericano, español, noticias y una buena agenda de conciertos. Esto es lo que será todos los jueves a través de Agora Sol Radio en www.agorasolradio.org. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la página web de Agora Sol Radio en vivo, también en TuneIn, para las aplicaciones de esos que tienen deditos en los móviles. Así que bienvenidos y a disfrutar, a sentarse en esta noche fría aquí en Madrid. Son las 20 horas 11 minutos, las 19:11 en las Islas Canarias. Y donde estés, mira tu reloj a ver qué hora es. Y que esto es Radical Sonoro, en vivo, por Agora Sol Radio. Para saber el porqué. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter también lo puedes buscar como Radical Sonoro. Nuestra página de internet, radicalsonoro.org, radical siempre con K. Y estamos en completo y riguroso directo para satisfacer a todas las nenas que nos están escuchando a través de Agora Sol Radio y a los que no son nenas y son Lady Boy también. Bienvenidos. Transmitiendo desde algún lugar de la capital de Madrid, en nuestra cueva llamada Agora. Y hemos iniciado esta noche con una banda desde Bolivia, desde el altiplano andino, desde Santa Cruz de la Sierra. La banda se llama The Lance y lo que hemos escuchado ahora, Segundo Asalto, esta banda joven del post-hardcore cruceño, fundada en marzo del 2009, están a punto de grabar su primer trabajo, pero nosotros hemos traído aquí en primicia lo que es un tema de ese primer trabajo. Era el tema Segundo Asalto y ellos eran The Lance, una banda que nos llega desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y si no podrías escucharnos en directo, también podrás escuchar este programa dentro del podcast de la radio, de Agora Sol Radio, o también en el podcast de nosotros, de Radical Sonoro, en nuestra página radicalsonoro.org. Vamos a seguir con el programa de esta noche, en este debut. En Agora Sol Radio vamos a escuchar, o vamos a viajar hasta Medellín, Colombia. Vamos a escuchar una banda que se llama Liquidación Total. Esta banda hace un punk rock, una buena banda, fundados en el 2008 en Medellín, allá en la ciudad hermosa de Medellín. Ellos tienen un demo llamado Líderes de Nación, sacados en el 2008, Líderes de Nación hará revolucionar. Y después sacaron en el 2012 un EP llamado Elecciones. Nosotros hemos sacado Mentira o Realidad de ese EP llamado Elecciones del 2012 y son aquí en Radical Sonoro en Agora Sol Radio en vivo. Así que a disfrutar en esta noche fría. We'll be right back. Radical Sonoro. Sonoro. Hace días que todo es diferente aquí, sin embargo la rutina es normal para mí, no tengo ganas. Hacer nada nuevo, simplemente hacer lo de siempre. Usar mis viejos Vans para salir a caminar y simplemente no pensar. No hay por qué cambiar cuando todo es diferente. No hay por qué cambiar. Viejos discos de Les Dan Jay, viejas cintas de NoFX y Given the Food, viejos posters y así pegamento del agua Goni Catch 22. Ratsy para empezar, McDonald's no puede faltar y los postos hasta el final. No hay por qué cambiar cuando todo es diferente. No hay por qué seguir la misma línea que sigue la gente. Sigo siendo el mismo, nada cambia en mi mente. Sigo siendo el mismo de ayer. Saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Invulnerables al desaliento, nada nos puede tumbar. Quieren apuñalar, siempre van por detrás, lo sabemos muy bien. Bueno, seguimos aquí en directo en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, nuestro debut futbolístico aquí en Agora Sol Radio. Y bueno, ya nos están reportando sintonía nuestro amigo Milton Bullarquía, compañero de la radio. Bueno, Milton, buenas tardes por allá donde estés, hermano. Y dice por ahí que tiene diarrea. Bueno, van a tomar limón, viejo. Bueno, y a las que nos están, los que están por ahí sintonizándonos poco a poco, que están entrando al Facebook, bienvenidos a Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio, todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche en directo, en completo directo. Bueno, lo que estamos escuchando hace un momento era una banda que viene de Salamanca, Guanajuato, en México. ¡Órale, cabrones! La banda era Nadie Calavera. Lo que hemos escuchado en La Cena Está Muerta. Ellos nacen en el 2007 y tienen dos trabajos. En el 2007 sacaron Volvieron Calavera y en el 2010 sacaron Por Siempre. Nosotros hemos extraído un tema de La Cena Está Muerta del 2010, de Por Siempre, de estos mexicanos cabrones de Nadie Calavera, aquí en Radical Sonoro. Poquito de ska punk para todos los escuchas. Antes estábamos en Colombia, Medellín, era Liquidación Total con el tema Mentira o Realidad, banda, como dije antes, banda nacida en el 2008 allá en Medellín, Colombia. Hemos extraído su tema Mentira o Realidad del EP Elecciones desde el 2012, una buena banda de punk rock. Recuerda, nos sintonizas, nos puedes buscar en Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, o en Twitter, en Radical Sonoro. También nuestra página web, radicalsonoro.org, radical con K, recuérdalo. Y esta cita será todos los jueves entre las 8 de la noche y 10 de la noche, hora española. También lo puedes sintonizar en TuneIn, en la aplicación de TuneIn de Agora Sol Radio. Pero vamos a seguir con esto llamado música en este viaje que hacemos o que vamos a empezar a hacer todos los jueves. Y esta vez vamos a quedarnos aquí en Madrid. Vamos a escuchar una banda muy buena, ¿eh? Esta banda que vamos a escuchar. Ellos se llaman Sucio 3, una banda de punk de los 70, de la época. Bueno, esta banda es del 2008, pero hacen un punk sententero de los 70. Muy buena banda. Lo que vamos a escuchar es Atraco. Esta banda tiene dos trabajos editados. En el 2010 sacaron Nuestra Suerte. En el 2012, Más Motivos que en el 77. Ellos son del barrio madrileño de Sauces, aquí en Madrid. Y bueno, en el 2008, como dije, se fundaron. Y lo que vamos a escuchar, Atraco, es un tema que está extraído del trabajo Nuestra Suerte. Ellos se llaman Sucio 13 y lo vamos a escuchar aquí en directo en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Aquí está Atraco, de la banda Sucio 13. Escúchalo, pues. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hey, un saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. ¿Qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en esta noche lluviosa, bueno, lluviosa no, fría en Madrid. Ha hecho frío en la noche de hoy, bueno, durante todo el día de hoy. De hecho, esta mañana amaneció nevado en muchas partes de la capital. Pero bueno, estamos aquí en nuestro refugio Agora Sol Radio y estamos escuchando el programa Radical Sonoro todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche. Viajaremos a la escena underground española y latinoamericana. Lo que hemos escuchado hace un momento era los Voodoo Glue Skulls. Esta banda nacida en Estados Unidos en 1988, una banda de Riverside, California, banda con elementos de ska, hardcore, punk y música mexicana, tiene un largo trayectoria desde el 88, pero bueno, porque dirán, bueno, la gente dirá, bueno, ¿y por qué han colocado Voodoo Glue Skulls? Bueno, Voodoo Glue Skulls es colocado por dos razones. Bueno, primero, obviamente es tremenda banda de ska core, un estilo que a mí personalmente me gusta mucho, pero realmente lo he colocado porque la banda se estará presentando aquí en Madrid mañana viernes 29 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la Sala Gruta 77 junto a otra banda, La Plebe, que la vamos a escuchar en un segundo. Bueno, como iba diciendo, los Voodoo Glue Skulls banda mítica del ska core americano, nacido en Riverside, California. Mañana en Gruta 77 se van a presentar a partir de las 11 de la noche. Entrada anticipada todavía hay, vale 15 euros. En taquilla también vale 15 euros. Pero vamos a ampliar información del concierto de mañana en nuestra sección de conciertos. Bueno, lo que hemos escuchado de esto, Voodoo Good School, era el tema Don't Jump the Gun. Estaba extraído de su último trabajo Break the Spell del 2012. Tienen una larga trayectoria. Tienen nuestros amigos de Voodoo Good School. El primer trabajo que sacaron ellos fue en 1993, llamado Who Is This Is. En el 95 sacaron Firme. En el 96 sacaron Firme, pero cantada en español. En el 97 sacaron Baile de los Locos. En el 98 sacaron The Band Geek Mafia. En el 2000 sacaron Symbolic. En el 2002 sacaron Steady As She Goes. En el 2004 sacaron Adición, Tradición, Revolución. En el 2007 sacaron Southern California Street Music. Y en el 2012 es el último trabajo, Break the Spell. Lo hemos escuchado, era Don't Jump the Gun, de este Break the Spell de los Voodoo Good School. Bueno, ¿por qué también hemos escuchado? Porque los integrantes son mexicanos y aquí ponemos bandas latinoamericanas que estén en diferentes partes del mundo y bandas españolas. Así que eran los Voodoo Good School con su Don't Jump the Gun. Y si te pasa mañana por Gruta 77, vas a poder escucharlos y disfrutarlos en directo, los Voodoo Glue Schools, o Voodoo Glue School, Bandaza, o BGS, o VGS, como quieras decirle, da igual. Ellos van a estar tocando con La Plebe, una banda que se forma en California, San Francisco, California, en el 2001. Tienen varios trabajos, Brazo en Brazo, el 2010, Hasta la Muerte, el 2007, Entre Cerveza, Ritmo y Emoción, el 2005, Exploited People, el 2004, y Conquista 21, 2001. Banda que mezcla el hardcore, el punk y el ska. Una banda muy, muy, muy buena. Ellos mañana van a estar aquí en Gruta 77 junto a los VGS, Blue Blues Club. Y vamos a escuchar un tema de las plebe. Este tema se llama Las Venas Abiertas y sale editado en un trabajo que se llama... Brazo en Brazo del... No, perdón. Está editado Hasta la Muerte. Sale de Hasta la Muerte del 2007. Esta banda tocó aquí en Madrid hace un par de años y de verdad que la recomiendo. Estos son La Plebe. Llegan de San Pancho, como llaman decirse ellos. También son de mexicanos. Mexicanos residentes en los Estados Unidos. Y bueno, ellos se llaman La Plebe. Escúchalo aquí en Radical Sonoro, en directo por Agora Sol Radio. Por azúcar no lo puedo evitar. soy Bernie de los Campo Monkeys. Un saludo a todos los radioescuchas de Radical Sonoro desde la esquina de Latinoamérica, Tijuana, Baja California. Nos vemos. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo, en Radical Solo por Agora, Agora Sol Radio, en nuestro debut, primer programa, y esperamos que sean muchos programas en esta buena casa de Agora Sol Radio. Radio Libre, radio autogestionada, nacida del 15M. Lo que se escuchaba antes era Exilio, una banda que llega desde Barcelona, fundada en el 2009 en Berrad del Vallès y Sabadell. Ellos tienen dos trabajos. En el 2009 sacaron Maqueta Brutal Punk y en el 2012 sacaron Días de Furia. Lo que hemos escuchado era Días de Furia, de ese trabajo del 2009. Ellos eran Exilio, de una banda de aquí de España, de Barberá del Vallès, Barcelona. Mensaje bastante bueno, ¿no? Y lo que sonaba al fondo y que sonó antes era La Plebe, una banda que nos llega de San Francisco, California, con integrantes latinoamericanos. El tema era Venas Abiertas, del 2007, del Trabajo Hasta la Muerte. Y ellos estarán tocando mañana con los Voodoo Blues Cool en la sala Gruta 77 a partir de las 11 de la noche. Bueno, tomar en cuenta que en el bajo está colaborando el gran Juancar de Boicot en esta gira que llevan ya por toda Europa, o casi toda Europa. Otra fecha de la gira la vamos a dar en la próxima hora, porque hay un par de conciertos más para anunciar, y estaremos en la próxima hora anunciando los conciertos, o en la agenda de conciertos, a partir de las 21:00. Actualmente son las 20:45, 20:45 en Madrid, 19:45 en las Islas Canarias, y donde te encuentres, mira tu reloj, hermano o hermana. Bueno, si nos quieres llamar, 91-287-3638. Te repito, 91-287-3638. Si nos quieres echar una llamadita, si estás fuera de España, dale al 34-91-287-3638 en directo. Buen tema, Venas Abiertas, temazo de La Plebe. Vamos a seguir aquí en esta noche de frío en la capital, una noche para estar en tu casa, escuchando Radical Sonoro, para escuchar Agora Sol Radio. Una noche fría, ¿eh? Bueno, estamos en invierno, ¿no? Recuerda nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, nuestro Twitter, Radical Sonoro, y nuestra página, www.radicalsonoro.org, Radical con K. Y nos puedes escuchar en directo todos los jueves desde las 8 o a las 10 horas de España por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. o a través de la aplicación TuneIn de Agora Sol Radio. Así que búscala ahí en TuneIn, Agora Sol Radio. Este programa lo podrás escuchar en diferido mañana en Agora Sol Radio, en el podcast de Agora Sol Radio y en nuestra página radicalsonoro.org. Seguimos. Vamos a tomar un avión y nos vamos hasta Caracas, Venezuela, donde vamos a escuchar una banda que se llama Cubo de Cabeza. Esta banda ya está separada, hace ya bastantes años que se separó. Lo que vamos a escuchar de Cubo de Cabeza es un trabajo que se llama Piezas de Rompecabezas, del 2009. Esta banda oriunda de Caracas, nacida en el 2002, influenciada con el punk rock metal, definen su estilo como hard rock melódico. Y vamos a escuchar un tema que se llama Caigo y Levanto, del 2009, antes sacaron un EP llamado EP, de 2004. Ellos son Cubo de Cabeza, o Cubo Cabeza, realmente es como se llama la banda, Cubo Cabeza. El tema se llama Caigo y Levanto, aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Explicar y comprender, más fácil será dejarte caer. La cabeza rota, manchado de sangre, una gota más y comienza el desastre. Vuelvo a caer, siempre igual que tú. Lo último que quiero es ser igual que tú. Somos Uganga de Brasil y también estamos en el programa Radical Sonoro. Saludos. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche, hora española, hora peninsular. Lo podrás escuchar en directo por Agora Sol Radio en las 3 www.agorasolradio.org. Lo que sonaba al fondo y lo que sonó hace un momento era la banda madrileña Accidente, una banda que se fundó aquí en Madrid en el 2010. Una buena banda de punk cantado con una chica, como pueden escuchar. Muy buena banda con unos temas muy pegajosos, muy buena la banda y temas real, muy reales. El tema era Espejismos, de su CD del 2011, que se llama Accidente. Esta banda están grabando ahora su nuevo trabajo y han girado por México y los Estados Unidos de América. Como dije, Accidente, Espejismo. A ver si lo podemos traer aquí al programa, seguramente, a hacer una entrevistilla. Buena banda. Y antes estamos escuchando Cubo Cabeza, banda que nos llega desde Caracas, Venezuela. Una banda influenciada del punk rock metal, definen su estilo como hard rock melódico, y el tema que hemos escuchado era Caigo y Levanto, de su trabajo del 2009, Piezas de un rompecabezas. Seguimos aquí transmitiendo en vivo desde nuestra nueva casa, Agora Sol Radio, en algún lugar de la capital. En algún lugar de esta fría capital. Recuerda nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, Twitter, @ Radical Sonoro, para que nos puedas mandar algún mensajito. Nuestro correo, radicalsonoro@gmail.com o gmail.com. Radical con K siempre, recuérdalo. Y si nos querés llamar en directo, 91, bueno, vamos a repetirlo. A ver si lo vemos por aquí. Ay, se me perdió. Aquí está, Si no quieres llamar en directo, 91-287-3638. Y bueno, si no quieres mandar un WhatsApp al 667-880-211. Para los que están afuera de España y nos están escuchando, 34-667-880-211, el WhatsApp, si nos quieres mandar un mensajito, lo que sea. Y 34-91-287-3638, teléfono en antena. Bueno, por aquí nos están mandando saludos desde Argentina, nuestro pana de la banda Scouters, una banda ya de Argentina, buena banda, punk. Bueno, saludos a todos los que están por ahí sintonizándonos. También está por ahí Montiel Cráneo Solís desde México. Está nuestro compañero Milton, que en breve lo vamos a colocar en antena. Está Alberto Pérez, también un gran compañero de radio con bastantes años en esto de la radio. Etcétera, etcétera, etcétera. Fernando Aldeía desde Uruguay, la República Oriental de Uruguay. Zuila Cerda. Bueno, hay mucha gente por ahí conectada en nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. Vamos a seguir con este programa hasta las 10 de la noche. Viajamos hasta Chile. Sí, hasta Santiago de Chile vamos a irnos esta vez. Y vamos a colocar una banda que hace psicobilly. Una buena banda. Psicobilly a la New School, ¿eh? Esta banda es psicobilly a la New School. Muy buena banda. Ellos se llaman Voodoo Zombie, formados en el 2006, hacen, como dije, psicobilly New School, son de Santiago de Chile, son consideradas una de las bandas pioneras en este estilo en Chile y en Latinoamérica, también en Sudamérica. Tienen tres trabajos, Demo del Horror en el 2007, Voodoo Zombie en el 2008 y Santa Muerte en el 2011. Vamos a escuchar el 2011, un temazo, Santa Muerte. También saludo a Eduardo Vargas. Ah, bandaza. Estos estuvieron girando por aquí, por España. Y lamentablemente no pudimos ir a sus conciertos. Una banda de death metal venezolano de Maracaibo. Estuvieron girando por aquí, por España. Subconsciente se llama la banda. Tremenda banda. A ver si por el próximo año vienen por aquí. Eduardo Vargas, de guitarrista de la banda Subconsciente de Venezuela, de Maracaibo. Ahí está sintonizándolo. Bueno, vamos a escuchar entonces Voodoo Zombie. Porque ya estamos ya atravesando la primera hora, son las 20:59, 19:59 en las Islas Canarias, y vamos a escuchar esta banda chilena, Voodoo Zombie, Santa Muerte, un poquito de rockabilly o psicobilly, ahí está, en vivo, Agora Sol Radio, aquí en vivo en Radical Sonoro. gente que escucha Radical Sonoro de parte de los Reciclaje. Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro. Agenda de conciertos. Bueno, seguimos aquí en directo en Radical Sonora, en Nagora Sol Radio, y tenemos una llamada. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal, gente? Perfecto, pana, ¿cómo estás? Todo bien ahí, escuchando la radio ahora. Bueno, muy bien. Bueno, Milton es parte del programa que está malito, el viejito Milton. ¿Qué pasa, pana? Bueno, ahí un poquito malito aquí en la casa, pero espérate, voy a bajar el volumen del audio mío. Ah, lo ves. Bueno, mientras que Milton baja el volumen, hemos escuchado a la banda Voodoo Zombie desde Chile, la banda del Psychobilly, New School. El tema era Santa Muerte, de estos chilenos del 2006, fundados en la capital, Santiago de Chile. Bueno, okay. Diga, pana, ¿qué por ahí? Pues nada, ahí escuchando ahora Radical Sonoro, lamentablemente sin poder ir hoy a nuestro primer programa, como ya todo el mundo lo sabe, ahora vamos a salir todos los jueves por Ágora Sol Radio. Como ya dijiste, es una radio totalmente autogestionada y pues bueno, a ver si cuánto tiempo nos quedamos por ahí, ¿eh? Bueno, será muchos años, tiene buena pinta esto. Sí, sí, se huele a bueno, ¿eh? Sí, sí. Bueno, concierto de Milton, ¿qué hay por ahí? Bueno, a ver si eso mañana, para toda la gente que nos está escuchando, a la gente que está aquí en Madrid, mañana en el Gruta 77, volviendo a repetir lo que tú ya lo dijiste, pues mañana estará tocando la plebe. Estará tocando la plebe, que son los teloneros de los Voodoo School, que es la banda que es la que en verdad está girando aquí por Europa también. Sí, así es, bandas a la plebe. Bueno, esta es su segunda gira europea de la banda La Plebe. Sí, eso es, bueno, si esta es la segunda o tercera vez que toca aquí en Madrid. No, esa es la segunda vez, de hecho las dos veces en Gruta 77. Bueno, sí, eso sí, en la misma sala. Y pues nada, y debajo está ahora acompañándoles el cabrón de Juancar. Sí, Belcot. Este que es un golfo, que se mete en todo. Entonces él es el que está ahora tocando en esta gira aquí con la banda de La Plebe. Bueno, ya sabes, eso es mañana 29 de noviembre en la sala Gruta 77, La Plebe con los Voodoo Blue Skulls. Y voy a decir un par de fechas más de esta gira. 30 de noviembre en la sala Jimmy Jazz en Vitoria. En Badalona, en la sala Extraperlo Club, domingo 1 de diciembre, y el lunes 2 de diciembre en San Felio de Guisols. Solamente va a estar ahí tocando Voodoo Blue School. La Plebe se termina en Badalona el 2 de diciembre. Bandaza, ¿no, Milton? Así que promete mucho. Muy buena banda, muy buena banda. Yo ya, bueno, contigo hemos tenido la oportunidad de verla y de verdad que es una tremendísima banda en directo. Tiene muy buenos temas, una temática sobre todo social de lo que pasa en Latinoamérica y bueno, de lo que se vive ahora mismo en muchas partes del mundo, ¿no? Injusticias, pues, mala política, sistemas de crisis económicos y tanta mierda que ahí se pasa. Sí, recordemos que esta banda también es integrada por gente latinoamericana, así que... Sí, de hecho, bueno, los hemos entrevistado también en el programa. Sí, así es, en otra faceta de nuestro programa. Mira, déjame decirte que también para este mes que se viene también unos buenos conciertillos de... bueno, anteriormente colocaste temas de la banda de Sucio 13. Afirmativo. Ellos van a tocar también en el Gruta 77 para este mes de diciembre, para el día 30 de diciembre. Sí, de hecho estaban preparando su último trabajo, su tercer trabajo. Sí, ya van a entrar a grabar su tercer disco y pues... Bueno, ese día van a tocar por el tema de despedida de año y tal, y quieren cerrar con un concierto en el Gruta. No, bueno, buena pinta. Bueno, para que nos siguen escuchando, el 29 de noviembre, aquí en Madrid, ese mismo mañana. Mañana va a estar Juancho Scalari, conocido de la banda Scalari. junto a los Descartes. Esto va a ser la sala Lemon Music Live en Madrid. En la sala Heavy Vallecas va a estar tocando La Mari Cacera, por el Vicalvarara Resiste 10 años. Y el sábado 30 de noviembre van a presentar la banda Hoy Se Arma. ¿Tú conoces esta banda? Hoy Se Arma. Son de las Islas Canarias. Van a estar presentando su último trabajo en la sala Tabú, en la calle San Vicente Ferrer. Los he escuchado, pero bueno, en vivo no los he podido ver, pero es muy buena banda. Bueno, y otra banda que está por ahí girando, de hecho hoy comienza la gira de Agnostic Front, una banda de hardcore old school de Nueva York. Están tocando hoy 28 de noviembre en Zaragoza, mañana 29 estará en Vitoria, el 30 de noviembre en Gijón, el 1 de diciembre estará en Oporto, el 9 de diciembre en Lisboa, 3 de diciembre en Sevilla, 4 de diciembre en Málaga y bueno, aquí a la gente que nos está escuchando en Madrid, el día 5 de diciembre en la sala Lemon. Después cierran en Murcia el 6 de diciembre y en Badalona el 7 de diciembre. Así que los míticos, Agnostic Front, ¿quién no ha conocido esta banda? Sí, bueno, y era pues señor Mike. Muy vieja dentro de la escena hardcore New York, ahí de los que influenciaba muchas bandas de hecho de hardcore de ahora, ¿no? Sí, bueno, y otro concierto bueno que ya pasó fue este pasado lunes, los Billy the Kid, la banda costarricense de hardcore. Estuve tocando aquí en la sala Barracudas y he hablado con la gente que lo organizó y han salido contentos. La entrada fue como 80 personas en la sala Barracudas. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Igual lástima no se pudo ir a ese concierto, pero pues ya igual esta banda es muy conocida dentro de la escena hardcore aquí en Madrid también, porque ya es la tercera vez que van tocando. Sí, tercera, ¿no? Cuarta vez que ya han venido por aquí. O cuarta, sí. Sí, sí. Y pues nada, también, bueno, ya la próxima semana también iremos anunciando más conciertos porque también se viene el Endacaris Muertos para el Groot el mes que viene. Ah, sí, ¿vienen para acá el Endacaris? Sí, van a tocar aquí en el Groot, no sé si es por el 20 y algo por ahí que tienen programado el concierto y pues también va a estar muy bueno. Pero bueno, ya daremos información a través de nuestra página ahí en www.radicalsonoro.org o aquí en el Facebook. Y pues nada, quiero mandar ahí unos saluditos también a la gente que está ahí sintonizándose. Como bueno, lamentablemente hoy no pude ir para el programa, entonces ahora vía conexión telefónica. Con esto de las tecnologías todo es posible. Y pues quiero mandarle un saludo para nuestro amigo Brian Carrera, que nos está escuchando desde Nueva York. También a nuestro amigo Cano Cordero, que está en Puerto Rico. Mira, él siempre todas las semanas llevaba preguntando que cuándo salimos al aire, cuándo salimos al aire, hasta que bueno, y ahí está, nuestro primer programa de Radical Sonora por Ágora Radio. También quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Alejandro Silva, allá en Uruguay, que también nos está sintonizando, y para Jaime Puche Rivero en Argentina también. Bueno, mucha gente está por ahí conectada en esto de las redes. Saludos a todos los que nos sintonizan y señor Milton. Y pues sí, también a Candy Kid ahí en Venezuela. Ah, por supuesto, en las Islas Margarita. En Isla Margarita, en Por la Mar. Bueno, pues nada, saludos a todos, Milton. Muchas gracias por la... Saludos, nada. Por la llamadita, hermano. El próximo jueves nos vemos ahí, vivo o muerto. Sí, que Dios quiere, que te mejore. Póngase un tapón, viejo. Bueno, eso era por decir algo, ¿eh? Bueno, viejo, un abrazo. Listo, saludos a todos. Saludos. Y pues nada, seguimos aquí en Radical Sonoro. Gracias, Marita. Chao. Un abrazo. Bueno, esa fue una conexión telefónica con Milton Bullarquía, colaborador de este programa radial. Bueno, colaborador y parte del programa de este programa Radical Sonoro. Bueno, vamos a seguir con esto de música, porque ya estamos a las 21 y 11. Nos queda muy poco tiempo de música. 21 y 11 aquí, 21 y 11 en Madrid, 19 y 11 en las Islas Canarias. Y donde te encuentres, mira tu reloj para que el próximo jueves de 8 a 10 de la noche estés pendiente de que estamos en vivo. Vamos a viajar hasta Estados Unidos. Esta es una banda conformada por peruanos. Se llaman Raised by Zebras. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Let's Go. Formados en San Francisco, Estados Unidos. En la guitarra está el señor Garzo, una banda mítica. Metamorfosis de Perú, una buena banda. Y Mike en la batería. Son dos personas, así que a escuchar lo que hacen dos personas musicalmente. Solamente han sacado un LP llamado Nine Songs y aquí vamos a escuchar uno de sus temas que se llama Let's Go. Ellos son Raised by Zebras, desde Estados Unidos, peruano. Ahí está, papá. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Soy Nico Tercer de Virtual Bolivia. Estamos escuchando Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo cada vez con esta más gente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Este es un programa en vivo, Radical Sonoro, a través de Agora Sol Radio. Todos los jueves, 8 o 10 de la noche. Música latinoamericana, ska, metal, punk, hardcore y también de aquí, de España. Mira, lo que sonaba antes era Malón, una banda que nos llega de Argentina. Che, pibe. Ellos, una banda de heavy metal fundado en 1995, se disolvieron en 1998, en el 2001, con un nuevo cantante se juntan otra vez y solo durarían hasta el 2002. En el 2011 deciden reunirse con la formación original y fueron troneros de la legendaria Megadeth de Dave Mustaine, iniciando así una gira nacional e internacional. Hemos escuchado un tema que se llama Ciegos del Mundo. Tienen bastante trabajos editados. Espíritu Combativo de 1995. De ahí hemos traído el tema de Espíritu Combativo del 95. Después sacaron Justicia o Resistencia del 96, que fue reeditado en el 2007. Resistencia Viva en Vivo de 1997. Grandes Éxitos de 2004. Un EP del 2002. el regreso esperado del 2002, que se editó como formato doble de DVD, y el 360 grados editado del 2013. Ellos eran Malón, desde Buenos Aires, Argentina. Argentina, perdón, nacidos en el 95. Y antes sonaba Rise by Zebras, el tema era Let's Go, esta banda formada en San Francisco con raíces peruanas. Buena banda, ¿eh? Vamos a seguir y vamos a escuchar un par de temas más porque ya son las 21:19 en Madrid, las 20:19 en las Islas Canarias, y estás en directo aquí en Agora Sol Radio, tu programa radical sonoro. Vamos a escuchar una banda que se llama Suicidas, esta banda fundada en 2012 en Barcelona. La vocalista comparte banda con la banda Ruidosa Inmundicia de Austria, ella es chilena. Tienen dos trabajos editados. El 2012 sacaron su EP y en el 2013 están a punto de sacar su último trabajo, que está a puntico. Ellos se llaman, como dije, Suicidas. Vamos a escuchar el tema Corriendo Ciegas. La banda es una unión de gente de Chile, Austria y España. La vocalista es chilena, ¿eh? Vamos a escuchar entonces Suicidas desde Chile, bueno, desde España, porque son de Barcelona, nacidos en 2012. El tema se llama Corriendo a Ciegas, aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, ahí tenemos el primer problemilla del directo. Vamos a ver qué ha pasado con esto. Vamos a intentar recuperar el tema. Mientras que recuperamos el tema, bueno, vamos a ponerlo otra vez, a ver. Ellos se llaman Suicidas, como dije hace un momento, el tema Corriendo a Ciegas. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Imposible mantener el disfraz. Los argumentos llegan a su final. Una vida de mentiras abrirá el camino al cual no continuar. Escuchan Radical Sonoro directamente desde Puerto Rico. Les habla Pelu Diente, cantante de Diente Perro. Nos estaremos escuchando próximamente aquí en Radical Sonoro en los primeros aguaceros de mayo. Así que cógelo, agua que va a caer, es que destruye. Bueno, seguimos aquí en Radical Sonoro, ahora Sol Radio, recta final. Bueno, queda media hora. Lo que sonaba al fondo era Subliminal, la banda que llega desde la provincia de Maldonado en Uruguay, bandaza, banda de metal alternativo de, como dije, de Maldonado, formados ahí por ahí en el 2010. En el 2014 sacarán su próximo trabajo y solamente tienen un EP editado que se llama Lo que creaste, del 2011. Ellos eran Subliminal y el tema que hemos escuchado era Cuento, de ese trabajo del 2011, lo que creaste, bandaza del metal alternativo uruguayo. Por ahí dice Milton que es hardcore melódico. Bueno, sí, es hardcore melódico, pero ellos se consideran que hacen metal alternativo. Antes era Suicidas, con el tema Corriendo a Ciegas, una banda fundada por chilenos, austriacos y españoles, residenciados en Barcelona, fundado en el 2012. Llegó el momento de los estrenos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Vamos a escuchar una banda de Alcorcón, de aquí de Madrid, muy cerquita. Ellos se llaman Oferta Especial. Esta banda se fundó en el 2002. Tienen una maqueta del 2004. En el 2007 sacaron Con Más Cojones de Cabeza. En el 2009 sacaron Donde Las Dan, Las Toman. Y en este 2013 sacaron Otra Vuelta de Tuerca. De hecho, ha sido presentado hace un par de semanitas en la sala Live, junto a otra banda madrileña llamada The Bruces. Estos amigos de Oferta Especial se las traen. Una banda que mezcla el ska punk con bastante vientos. Y lo que vamos a escuchar es una primicia, es un tema de este último trabajo de Otra Vuelta de Tuerca, que por cierto lo puedes descargar en nuestra página radicalsonoro.org. El tema que vamos a colocar se llama Pax in Aeternum y pronto lo vamos a tener aquí en los estudios de Agora Sol Radio para hacer unas entrevistas. Vamos a coordinar con ellos. Seguidamente vamos a escuchar otro tema en primicia. Esta vez nos llegan de Ecuador, ellos se llaman Retaque. Una banda de ska, bueno, ellos hacen punk, skinoy social, fundado en 1996, la banda Retaque. El tema que vamos a colocar se llama Grita, Ya Basta, un tema sobre la violencia femenina, la violencia hacia las mujeres. En el 99 sacaron Demoliendo el Estado, el 2010 sacaron Falsa Ley en directo. En 2006 sacaron Somos lo de siempre, Somos lo mismo. Y en el 2012 sacaron un split con una banda catalana llamada Demasiado Enemigos. Así que dos primicias aquí en Radical Sonoro. No los he escuchado seguramente antes en ningún lado. Oferta Especial desde Alcorcón con el tema Pax in Aeternum, un tema de su último trabajo, Otra Vuelta de Tuerca. Y seguidamente Retaque con el tema Grita, Ya Basta, un tema inédito que todavía no tiene trabajo donde escucharlo. Así que estás aquí en Radical Sonoro en dos primicias, Oferta Especial y Retaque, aquí en directo. Escúchalo pues en Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. ¡Gracias! Un saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas. Quito arde en llamas. Quito arde en llamas. Quito arde en llamas. Bueno, seguimos en directo y hemos escuchado dos estrenos, primicias aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Primero era oferta especial con el Paxin Aeternum, banda madrileña de Alcorcón, nacida en el 2002, primicia de su último trabajo, Otra Vuelta de Tuerca, de aquí de este año, 2013, que lo puedes descargar de nuestra página radicalsonoro.org. Y después fuimos a Ecuador, hasta Quito, a escuchar a otra banda muy buena, Retaque, con el tema Grita Ya Basta, un tema con contexto social sobre el maltrato a las mujeres. Esta banda Retaque nace en Ecuador en 1996. Y el tema era Grita Ya Basta, aquí en directo en Radical Sonoro. Recta final de este programa, del primer programa, en el programa debut, aquí en Agora Sol Radio. Bueno, seguimos y vamos a escuchar una banda que llega desde Guatemala. Se llaman Despertar. El tema que vamos a escuchar se llama Peripecias. Ellos se fundaron en 2009 en la capital, Guatemala City, con ex miembro de bandas de Tiempo Duros. Despertar es una banda que apoya el veganismo, el vegetarismo y el ciclismo urbano, la amistad y el hardcore con sentido. Ellos sacaron dos trabajos, Nada Que Perder, en 2010, en marzo, y Cayendo del Último Piso, del 2010, en agosto. Nosotros vamos a escuchar un tema extraído de ese 2010, Cayendo del Último Piso. Ellos son Despertar, con el tema Peripecias, y seguidamente estaremos escuchando una banda que llega de Bilbao, ellos se llaman Napalm, y vamos a escuchar un tema que se llama Patina, Destruye y Huye. Formados en Bilbao en el 2008, han sacado solamente un EP llamado Estamos Rodeados. Esto es Radical Sonoro, recta final, aquí en Agora Sol Radio, todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche, en directo. Despertar desde Guatemala, seguidamente Napalm, de aquí de Madrid. Bueno, de España, perdón. Para no perder la idea de quién soy. Radical Sonoro. Sonoro. Yeah! Saludos mi gente, es de Robert de la Armada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Saludos a toda la gente que escucha Radical Sonora. Esto es Zoe, yo soy Sergio. Bueno, llegando al final de este primer programa aquí en Agora Sol Radio, estás en Radical Sonoro y lo que hemos escuchado era Punto de Quiebra desde El Salvador, allá en Centroamérica. Se funda en el 2007, banda de hardcore con toques grunge. Lo vamos a escuchar ahora Cruel, de su trabajo Mugre del 2010. Y antes, bueno, y tienen otro trabajo en el 2008 que se llama Abismo. Antes escuchábamos a Nalpam con su tema Patina, Destruye y Huye, una banda fundada en Bilbao. En el 2008 sacaron un EP en el 2013 llamado Estamos Rodeados. Y antes, en este 3 no stop que podemos escuchar, era la banda Despertar desde Guatemala, también en Centroamérica. Fundados en el 2009, el tema era Perispecias, de su trabajo Cayendo del Último Piso del 2010. Y nosotros ya estamos llegando al final, vamos a despedirnos con una bandaza legendaria. Los legendarios los vamos a dejar para lo último de este programa. Y la cita es para el próximo jueves de 8 a 10 de la noche aquí en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter también lo puedes buscar como Radical Sonoro. Nuestro correo, radicalsonoro@gmail.com. Saludar a todos los que nos sintonizaron a través de agorasolradio.org. Y por supuesto, los que nos sintonizaron en vivo y los que no pudieron hacerlo en vivo, este programa será escuchado mañana, o podrás escucharlo mañana en diferido en nuestro website radicalsonoro.org o en agorasolradio.org. Bueno, nos vamos, hasta el próximo jueves de 8 a 10 de la noche en vivo, Radical Sonoro, y vamos a despedirnos con una legendaria, una de estas bandas que sí me gusta mucho, mucho, mucho, La Polla Records. Vamos a escuchar un par de temas para despedirnos, con una dos temas con una realidad social, de lo que está pasando con estos políticos de este país, que no tenemos nombre. La Polla Records, La Polla originalmente se llamaba La Polla Records, fue un grupo de punk de Salvatierra, hablaba País Vasco, estuvo en activo de 1979 hasta 2003. De 1979 al 95 se llamaba La Polla Records, de 1995 al 2003 se llamaban La Polla. Sacaron varios trabajos, en el 84 Salve, en el 85 Revolución, en el 87 No Somos Nada, en el 88 Dónde Se Habla, en el 90 Ellos Dicen Mierda, Nosotros Amén, en el 90 también sacaron Los Jubilados, en el 92 sacaron el disco ese negro, muy conocido, en el 93 Hoy Es El Futuro, en el 94 Bajo Presión, en el 96 Carne Para La Picadora, en el 99 toda la Puta Vida Igual, en el 2001 Bocas, y en el 2003, El Último de La Polla. Ellos siguen, bueno, Evaristo sigue tocando con Gatillazo y nos dejaron un par de temas de una realidad que está pasando con los políticos de España y de muchas partes del mundo, con países latinoamericanos. Los dos temas que vamos a escuchar se llaman El Congreso de Ratones, sacado del trabajo Revolución de 1985, y La Solución Final, sacado del trabajo Carne Para La Picadora del 96. Esto fue Radical Sonoro. Hasta el próximo jueves, entre las 8 de la noche y 10 de la noche. Que pasen una buena semana y a abrigarse, que hace mucho frío por estos lados. Así que hasta el próximo jueves. Esto fue Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Hasta el próximo jueves, se le quiere. Adiós, hermanos, cuídense. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada.

conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org. Radical Radio Web, fin de su transmisión.